Hay una noticia del día de hoy que no podemos dejar escapar, sobre todo porque quienes protagonizan esa noticia son compañeros y compañeras, interlocutores habituales, digamos. Así como recién hablábamos con la procuradora de Leza y le elogiábamos las estadísticas, que queda para que podamos hacer más que elogiar lo que son los informes de Correpi, que año a año, desde el dolor, nos van ilustrando, nos van poniendo contra la jeta la cantidad enorme de causas de gatillo fácil, como mínimo, de todo tipo de abusos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Y llegar a la noticia de que, o conocer la noticia de que integrantes, referentes de Correpi se reunieron hoy con la ministra Sabina Frederick, la ministra de Seguridad, a más de uno y una puede sorprender. ¿A ustedes les sorprendió? ¿Cómo fue que se armó esta reunión, María del Carmen Verdú? ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Sí, también fue una sorpresa para nosotros. Nos llamaron hace unos días, no más de 2 o 3 días, para consultarnos si teníamos disponibilidad hoy a la tarde para ir a hablar con la ministra Frederick. Vos sabés perfectamente, lo sabe nuestra audiencia, Correpi es una organización independiente que tiene una línea de intervención desde las calles, desde la movilización, desde la denuncia pública, y que jamás interviene en espacios de poder en términos de cooperación o colaboración con ningún gobierno, porque definimos a los gobiernos como el administrador de turno de la política represiva del Estado, pero tampoco nos negamos a intercambiar información, a contestar lo que se nos pregunta o preguntar lo que necesitamos que sea contestado. Uh-huh. En esta coyuntura particular, nosotros y nosotras venimos hace varios meses señalando que hay una serie de medidas importantísimas, necesarias, urgentes, que debían ser tomadas por el gobierno que asumiera la gestión del Estado Nacional a partir del 10 de diciembre pasado, que difundimos concretamente el 13 de diciembre en Plaza de Mayo, cuando hicimos la presentación del informe de la situación represiva y la actualización del archivo de casos. Y bueno, la sorpresa, porque no se puede calificar de otra forma, es que la ministra Frederick quiso que fuéramos a explicarle de qué se trataba. Uh-huh. Así que concurrimos hoy a las 5 de la tarde, fue una reunión en la que estuvo ella con 3 asesoras y mi compañero Ismael Jalil y yo, donde en un ámbito absolutamente cordial, lo que hicimos fue desarrollarle cada uno de los distintos puntos, más allá de las 5 derogaciones que ya se concretaron, que de hecho fueron entre esa llamada para concertar la reunión y la reunión misma. Claro. En el medio se produjo la derogación de esos 5 protocolos del gobierno anterior, la resolución 956, el servicio cívico voluntario en valores, el uso del hotel de Chapadmalal para gendarmería, la suspensión del uso de las TASER, el programa de ofensores de trenes, uh-huh, que naturalmente hemos calificado desde Correpi como un buen principio, no suficiente, pero sí necesario. Así que bueno, le desarrollamos los demás temas, fundamentalmente todo lo vinculado con la cuestión de las detenciones arbitrarias, la exigencia del cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH en la causa Bulacio, que ordenó al Estado argentino hace 16 años, ni más ni menos, derogar todas las formas que habilitan a las policías y demás fuerzas a detener a cualquiera, en cualquier lugar y por cualquier motivo. Uh-huh. La cuestión de la situación carcelaria, absolutamente extrema a nivel nacional, que incluye, por supuesto, las cárceles federales. Las cuestiones que quedan todavía pendientes de protocolo de actuación de las fuerzas, lo de los comandos unificados, la lógica bélica en la represión a movilizaciones y manifestaciones, el uso del arma, de las armas reglamentarias por parte de las fuerzas de seguridad, en especial las policías, con esta instrucción que tantas veces nos señalan en los juicios los defensores de llevarlas en condición de disparo inmediato, es decir, con bala en recámara y sin seguro, situaciones vinculadas con el REPET, el Registro de Personas y Entidades vinculadas al terrorismo, etcétera. Fue un intercambio muy muy fluido, muy ameno, incluso con algunas situaciones concretas. Por ejemplo, la ministra no conocía específicamente esta instrucción del arma en condición de disparo inmediato, que, insisto, son los propios instructores de la federal los que lo han declarado bajo juramento en muchísimos juicios. Tomaron nota de todas nuestras exigencias, les dejamos una copia, obviamente, del antirrepresivo que contiene esa agenda, y les hicimos conocer, por supuesto, nuestra disposición a continuar con este tipo de intercambio de información sin intervenir en ningún ámbito de cooperación ni colaboración con los organismos estatales, como es nuestra política. ¿Tuvieron que debatir mucho internamente acerca de si aceptaban la propuesta o no? No hubo ningún debate, no hubo absolutamente ninguna discusión, porque, a ver, cuando vos sabés dónde estás parado, y como dijo el juez Díaz en la sentencia en el caso de Mariano Ferreira, sabés desde dónde mirás el mundo, tenés tu particular visión del mundo, como dijo en aquella oportunidad, no tenés ningún miedo de hablar con nadie. Entonces, Correpi lo que fue hacer hoy fue plantear un pliego de reclamos. Si esos reclamos se cumplen, nuestros pibes y nuestras pibas en los barrios van a estar en muchísimas mejores condiciones. Vamos a estar todos en mejores condiciones si, por ejemplo, dejamos de ver policías en las movilizaciones, si se logra, por ejemplo, evitar que el propio Ministerio de Seguridad provea de defensa gratuita, calificada, a los policías, a los gendarmes, a los prefectos en causas de gatillo fácil o de muerte en la tortura. Si evitamos este tipo de situaciones en las que debemos ver cómo con nuestros propios impuestos se le paga la defensa a quienes, para poder ser acusados, si no hay una organización antirrepresiva que asuma la representación, el familiar de la víctima tiene que pagar un abogado particular. Claro. O sea, hay una cantidad de cuestiones que no van a resolver el tema de fondo, eso lo tenemos perfectamente claro. O sea, no dejamos de caracterizar el Estado como lo caracterizamos y la represión como la caracterizamos. Claro. Ahora, pasamos en 4 años de una muerte cada 28 horas a una muerte cada 18.81. Volver a donde estábamos en diciembre de 2015, cuando menos, es un avance, más allá de que también hemos planteado cuestiones que van por fuera de los 4 años del gobierno de Cambiemos, como el cumplimiento de la sentencia de la causa Bulacio o como la derogación de las leyes antiterroristas de 2003 a 2010, que también están incluidas en nuestro pliego. Es la primera vez que son atendidos y atendidas en el Ministerio desde Correpi, o ya había pasado esto y yo no lo recuerdo. En el Ministerio de Seguridad sí es la primera vez. No así cuando no existía el Ministerio de Seguridad y había Ministerio del Interior, que tenía una Secretaría de Seguridad. De hecho, hoy me hicieron la misma pregunta algunos periodistas que se enteraron y nos esperaron allí en la puerta del Ministerio. La última reunión que yo recuerdo, que no fue de las mismas características, fue una convocatoria a familiares de víctimas de la represión estatal en la que nosotros y nosotras acompañamos, fue en la época de José Luis Manzano, década del 90, claro. Tiene que haber sido después del 92, no me acuerdo la fecha exacta. Cuando nacieron los informes, más o menos. Más o menos para esa época, un poquito antes. Necesariamente después del 92, porque recuerdo con claridad que en esa reunión estaban, además de Delia Garcilaso, la mamá de Walter Bulacio, y estaba Olga Castro, la mamá de Sergio Durán, que fue asesinado en la tortura en agosto del 92. Por eso sé que fue después de agosto del 92. Claro. En aquella oportunidad, el tema en realidad fue una especie de explicación que nos dio el entonces ministro Manzano, porque había salido publicado en la revista Humor, en una nota del periodista Héctor Ruiz Núñez, que los honorarios que se decía que eran de varias decenas de miles de dólares que había cobrado el abogado particular que había empezado a defender al comisario Espósito en la causa Bulacio, habían sido pagados con fondos reservados del Ministerio del Interior. Y lo que Manzano nos vino a explicar era que el Ministerio del Interior no tenía fondos reservados, con lo cual claramente confirmamos que lo que decía el periodista era cierto, ¿no? Lo último, Carmen, agradeciéndote este contacto de nuevo con Radio La Retaguardia, es saber si quedaron en algún tipo de agenda que nos permita ver hacia adelante que va a haber nuevos encuentros para evaluar la situación en conjunto, o ya no. No, no hemos quedado en ninguna cuestión en particular. Sí, por ejemplo, hay una de las asesoras que está destinada a la parte de estadísticas que nos pidió acceso al archivo, que no hacía falta que lo pidiera porque está publicado en nuestra página web. Hay un link que te redirecciona al Drive donde están cargados los listados por nombre, por lugar y por fecha. En correpi.org, para quien quiera. Exactamente, visitar. En el link archivo de casos hay a su vez un link que te lleva al Drive donde está la base completa de los 7.093 casos, porque justamente quieren chequear los casos de las fuerzas federales, no con el ánimo de discutirlos o bastardearlos como intentó hacer la ex ministra Bullrich, sino justamente de entendiendo que esto se lo explicamos con mucha claridad, que no es el mismo criterio ni el mismo parámetro el que vamos a utilizar nunca, porque ellos son el Estado y nosotros somos una organización antirrepresiva, sí verificar los datos de los hechos y poder hacer su propia investigación interna. Por supuesto que el archivo está allí a disposición para lo que tengan que hacer. Gracias, Carmen, buen fin de año para vos y para todos los gracias, compañeros. Gracias, igualmente, hasta luego. Un abrazo. Hemos charlado con María del Carmen Verdú, la principal referente de la Correpi. Hoy se reunieron con la ministra del área de seguridad, que es Sabina Frederick. La verdad es que desde hace 10 días hay casi que de parte de Frederick un gesto todos los días para desandar el camino de Bullrich. Desandar el camino de Bullrich es mucho y a la vez es poco, ¿no? Digo, porque antes de Bullrich no teníamos una buena situación en cuanto a las fuerzas de seguridad. Y a la vez con Bullrich se profundizaron todos los problemas que uno puede percibir en este área. Nada, habrá que seguir.